florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Bentos olía jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. Y en el patio yo leía historias de mágicas tierras con raro esplendor. Y quizás no sabía que en casa rondaba la magia esperando un cantor. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Bentos olía jazmín. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. Madera sonora en la radio y Solina Núñez hablaba de amor. Calma, estamos en la balsa. Menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce mío. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a la audiencia de La Balsa. Un gusto, como siempre, desde la redacción de Ecos Regionales, adelantarles algunos titulares de las informaciones que habremos de entregar en la tarde de hoy a los lectores de nuestro periódico. Primeramente, Eduardo, y si me lo permites, debo expresar las condolencias, el dolor y la tristeza que nos embarga por el fallecimiento en el día de ayer, en la tarde de ayer, de nuestro querido colega Héctor Hugo Vidondo. Te diré, Eduardo, que lo conocí desde hace muchísimo tiempo en el periodismo, un gran luchador del periodismo del interior, un gran sacrificado, lo recuerdo en Difusora Americana y en otras radios de nuestro medio, también por supuesto en esta última etapa, en la 94.3, en su tradicional programa de los domingos a la mañana, que nos retrotraía la música de antes, ¿no?, de antaño, y que mucho bien nos hacía a los más veteranos. Pero también, y en lo que corresponde a la prensa, mantuvo la llama durante muchos años de su querido periódico El Vecino, una publicación que estuvo siempre muy cerca de la gente, quizás, y sin quizás, la demostración más cabal de lo que significa el periodismo del interior, recogiendo las inquietudes de los vecinos, pero también sus reclamos, por supuesto. Y eso dignificó realmente la tarea desarrollada por Héctor Hugo Vidondo en el periodismo departamental. No puede pasar inadvertida esta falta de este periodista que, como decía, fue un esforzado en el periodismo del interior. Así que para su familia, nuestro abrazo fraterno, nuestra solidaridad, al igual que para ti, Eduardo, y toda la familia del camino que lo supo tener como compañero de ruta durante bastante tiempo, mucho tiempo ahí en la radio. En lo que corresponde a los adelantos en materia de titulares, Ecorregionales estará informando a sus lectores sobre los dos proyectos presentados por el diputado de Flores, el doctor Andrés Gressi. Uno de ellos que tiene que ver con la necesidad de colocar un radar educativo, se le dice ahí en la ruta 3 frente al centro poblado de la Casilla, ahí a la entrada y también frente a la escuela número 32 de ese poblado, debido a los riesgos que significa el tránsito fundamentalmente pesado que transita por esa ruta 23. Te diría que es uno de los pedidos de hace mucho tiempo de los vecinos de esa zona de nuestro departamento, una zona muy productiva que origina un gran movimiento de maquinarias y camiones a la hora de sacar la producción de los campos de ahí, de esa zona fundamentalmente lechera, ¿no? Y por otro lado, el otro proyecto toca directamente al centro poblado de Juan José Castro. Ustedes saben que en la entrada de ese centro poblado hay un camino de 3 kilómetros que siempre ha estado en él, casi siempre, por decirlo mejor, en muy mal estado, no solo desde el punto de vista del camino, de su estado en camino, sino también carece de iluminación y de otros servicios que son indispensables para la gente que transita desde la ruta al centro poblado y desde el centro poblado que viene hacia la ruta 14 a tomar el ómnibus que va hacia Trinidad o hacia la capital del vecino departamento. Bueno, el Instituto Nacional de Colonización ha dado mucho que hablar y tenemos la columna del maestro José Pedro Núñez, quien emite su opinión sobre lo que fundamentalmente el objetivo que tiene el instituto y lo que ha pasado últimamente, el alcance que ha tenido esta discusión, este debate político que se ha originado en torno a la compra de un campo en la ciudad de Florida para colonos de ese departamento y supongo para esa región del país. Por otro lado, Eduardo, se reunió el Congreso Nacional de Intendentes, surgen de allí muchas novedades que tienen que ver con el plan de regularización de patentes, fundamentalmente. También lo que tiene que ver con en materia de obras para municipios. Bueno, esta vez, como otras veces, poco le toca al departamento de Flores, pero de todas maneras es bueno que los lectores se enteren en cuánto incidimos en ese Congreso Nacional de Intendentes. Por otro lado, y ya yéndonos al 20 de mayo, se llevó a cabo la Marcha del Silencio. Un acontecimiento conmovedor para todo el pueblo uruguayo y bueno, que se refleja directamente en las localidades del interior y en Flores en particular, que hace 10 años que se llevan a cabo, se cumplió, esto se cumple este año, 10 años del primer acto llevado a cabo allá ahí en la esquina de Fondar y Fray Ubeda, organizada por una coordinadora constituida fundamentalmente por jóvenes muchachos que se vieron, no quisieron permanecer ajenos a la movilización que se lleva a cabo a nivel nacional, convocada por madres y familiares de detenidos desaparecidos. Hay una amplia cobertura sobre esa marcha en Trinidad, que se llevó a cabo el pasado martes. Jornada de Primera Infancia se llevó a cabo también esta semana, dando razón a la preocupación que sobre este sector de la población está poniendo el gobierno y especialmente en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, una actividad que movilizó a niños chiquitos con sus docentes de distintos centros educativos del INAU y de otras instituciones, que se llevó a cabo en la Plaza Walter Echeverría. Estuvieron también en Flores autoridades de la Pelufo Higgins, la fundación que atiende a las personas que están en tratamiento del cáncer en Montevideo, en su edificio en el que se llama La Campana, donde no solo dan posibilidades de internación, sino de hospedaje a las personas que acompañan a los pacientes cuando van del interior del país, en una obra muy noble sobre la que explicamos el alcance, en qué está y cuáles son las actividades futuras que desde la Comisión Local se van a desarrollar de aquí en adelante. Sabemos que el mes de octubre es el mes clave para esta fundación, donde se realizan todo el mes una serie de movilizaciones, y bueno, ya para eso se estaba preparando. También en la noche de ayer se realizó el lanzamiento del proyecto verde de la Intendencia Municipal, abocada al desarrollo del proyecto de reciclado, más bien de concientización de la gente para la clasificación de sus residuos en los domicilios. O sea que es un paso más que se da en materia de reciclado y del cuidado del medio ambiente, un tema amplísimo que involucra directamente la conducta de cada uno de nosotros. Eduardo, por aquí nuestro informe de hoy. Te saludo, saludamos a ti y a toda la audiencia de La Voz. Bueno, que tengan muy, muy buen fin de semana. Por supuesto que toda la información deportiva estará, como siempre, de primera mano en Eco Regional. Chao, chao, que pasen muy bien. No sabe del otro milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando un tono mayor. la bruma rebota siempre hacia aquí. Espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Vuelos de la Bersuit, cuando canta de vuelo eterno que viene y se va. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Un saludo, un abrazo para la familia, para los amigos de Héctor Vidondo, para Alejandro. Para cada uno y para cada una de ellas, Héctor estuvo en el camino, tenía un refugio de buena música que disfrutábamos cada domingo de 10 a 13 horas. Y nos consta porque veníamos a verlo hacer el programa, lo conversábamos con él. Vieron la diferencia en esto de compartir lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona, con los hechos estéticos que nos identificamos. Y eso ocurría plenamente con los espacios que tuvo Héctor aquí en el camino, tanto sobre todo los domingos de mañana, pero también después en las nochecitas, hacían programas de música europea, de las músicas seleccionadas por Eurovisión. Es imposible no recordarlo y sonreír pensando en eso, ¿no? Cómo disfrutaba de algo y lo compartía y lo ponía arriba de la mesa. Y lo mismo ocurría, por supuesto, con su periódico El Vecino. Así que a Héctor, vuelo eterno. La inundación que crece, decrece, aparece y se va. Y mis ojos son barro en

Muy buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Fuerte y apretado abrazo en este día. Muy buenos días, tripulantes de la balsa, que hoy nos aventuramos a la aventura de escucharnos, de sentirnos, de navegar a través de este espacio que nos da la oportunidad de compartir algunas ideas, algunas vivencias, sentires que se van expresando y comunicando. Y bueno, hoy queríamos amplificar un poquito algún aspecto de lo que hablamos el último viernes, cuando compartimos las fortalezas, por ejemplo, que tiene nuestra estructura, con nuestro corazón que expande 5 litros de sangre por minuto, y que nuestra estructura, cada ser humano está conformado más o menos, dependiendo de la edad, el tamaño y otros aspectos, estamos conformados de 5 litros, 4 litros de sangre por ser. 4 litros de sangre, 4 litros y medio, 5 litros cada uno. Y que compartíamos, como nos dice la tradición, varias tradiciones, no solo la tradición china, compartíamos de que el espíritu viaja por la sangre. Y ampliando un poco esa idea, es que ese espíritu, que es algo intangible, inmaterial, es lo que somos, esa ánima que somos cada uno, es algo tan sutil que nos hace especiales y particulares a cada uno de los seres que estamos aquí, y que viaja por la sangre, ya que la sangre es el elemento tan particular y original de cada uno, que no se puede hacer de forma sintética, que es la que comunica e informa a toda nuestra estructura, a todo nuestro reino. Le va a informar cómo estamos. Es la que permite la comunicación entre órganos, estructuras, entrañas, cerebro, huesos, uña, pestaña, pelo. Todo lo va a comunicar la sangre. Todo en nuestra estructura necesita, lo que no le llega sangre, lo que no se irriga bien, se empieza a afectar, se empieza a alterar, o como en algunas patologías se le dice que se necrosa, se muere, porque no le llega sangre, ya que en la sangre va nutrientes, va el oxígeno, va células del sistema inmune, y todos esos componentes que son estructura, que permiten la funcionalidad de la estructura, es lo que nos cuenta la tradición, que es donde viaja el espíritu. Espíritu que es lo que anima y le da un sentido a toda la estructura. Y es tan sutil que es el espíritu, inmaterial, intangible, y que nos anima, también lo podemos ver reflejado en nuestras emociones. Ante emociones que nos ruborizan, que nos ponen roja la cara o con otro brillo, o la palidez se pone pálida ante un miedo, ante una angustia. O sea que lo que va ocurriendo en nuestro interior también se expresa al exterior. Lo podemos ver de esta forma fisiológica, pero también lo podemos ver y constatar en cómo nos expresamos en nuestra función, en lo que hacemos, en cómo nos comunicamos, en cómo interactuamos con el entorno. Y que ese espíritu necesita vehiculizarse y comunicarse. Lo que nos cuentan distintas tradiciones es que somos ese espíritu conformado para realizar una función, Y muchas veces entramos como a ese conflicto de cuál es nuestra función, qué es lo que tenemos que hacer. Y a veces podemos estar mucho tiempo dándole vuelta. Y a veces no, o a veces vamos dándole cauce a lo que nos toque hacer y expresarnos en lo que somos. Y en la medida que nos expresamos de forma auténtica, originales, en lo que somos, hay algo interno en cada uno que le hace sentirse bien. Y no entrar en bien y mal, sino que se siente pleno, en equilibrio, en sintonía, en coherencia. Algo que en la medida que no nos sentimos coherentes en las cosas que vamos realizando, entramos en contradicción con lo que sentimos y lo que somos. Y ahí se empieza a desajustar. Se empieza a desajustar nuestra estructura. Sí, y le podemos, cuando decimos desestructurar o afectar nuestra estructura, es cualquier patología, cualquier situación, lo que sea, que nos empiece a incomodar. Porque hay algo de nuestra estructura, de nuestro espíritu, que no es que los separemos, sino que van juntos, como en la sangre, que se empieza a entrar en conflicto. Y eso, claro, va llevando a que a poco nos vamos deteriorando o afectando. Y no vemos como la casualidad o las causalidades que nos van ocurriendo día a día, que nos van dando esos mensajes que uno dice, es como que nos mandan un mensaje de texto que decimos, pero mirá qué casualidad que pase esto, sea positivo, sea negativo, según como cada cual quiera valorarlo, pero cuántas casualidades se van dando a lo largo de un día, de un mes, de un año, de un minuto. Casualidades que uno dice, uy, estas, cuando se juntan muchas casualidades, ya esto es una causalidad, ya hay algo me quiere decir, hay una información que me está dando, no solo el entorno, que también se expresa de la misma forma que nosotros nos expresamos como espíritus conformados, que en la medida que, claro, que no le damos causa a esas casualidades o a esos sentires, algo se nos va carcomiendo por dentro. De la misma forma que decimos que en la primavera la sangre se altera, en todas las estaciones la sangre se puede contaminar. Y que muchas veces se contamina de enojo, de rabias, de tristezas. Y eso va generando una alteración en nuestra estructura que nos cuesta respirar, digerir, vivenciar. Y si la sangre se contamina, el espíritu se altera, porque en ella viaja el espíritu. Entonces, hoy, 23 de mayo, y que ya poco a poco vamos entrando al invierno, momento en el cual la luz cambia, nos lleva hacia adentro, a profundizar en nuestros sentires. Creamos en esas casualidades, en esas coincidencias, en esos aspectos que decimos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no por ahí? Pensemos en cuántas casualidades nos han llevado a estar hoy aquí. ¿Cuántas cosas tuvieron que pasar? Esos seres que hoy, hace X tiempo atrás, se encontraron para que hoy sea un día especial, irrepetible, único. Y que esas casualidades son las que algo más grande nos trajo, nos mantiene y nos entretiene para que podamos dar cauce a algo original, a una expresión única, a un testimonio único hacia los que nos rodean y hacia la vida misma. Así que, bueno, casualidades, causalidades, nos ha tocado aquí. Fuerte abrazo, que tenga una muy buena jornada y un gran día en este día tan especial. Eduardo, fuertísimo abrazo. Salud. Vamos arriba. Thank you.

perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Por supuesto que sí. A Mariana le gusta mucho la columna de Ale. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de mis brazos y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Pablo Milanés, claro que sí, y Pablo de acá de Trinidad nos contaba que la estaba cantando en su casa mientras se preparaba para salir. Y la balsa tiene esto de que nos fortalece la mirada de un compañero, de una compañera. La tripulación es enorme, variada, rica, libre y bueno. Y desde ahí, desde esa libertad, es que compartimos, que ponemos sobre la mesa lo que nos gusta, lo que se nos ocurre, lo que decía un poco Ale recién, decimos lo que sentimos y eso fortalece a la barra. El living de la casa, ¿no? Con nuestro amadísimo Ariel Roth. Y de tripulaciones que vienen, ahí viene Mario. Sueño con serpientes. Serpientes de mar con cierto mar, hay de serpientes, sueño yo. Buenos días, Eduardo. Lo de hoy viene rumbeando por los que son imposibles de ahorrar nada y que de crédito en crédito van canjeando la suerte. Pago, cubro, cubro, pago, que se corta cuando te paran. Ahí ves que a 30 días no hay plata. Como quien respira, ¿ves? Hoy laburamos, mañana dejamos de laburar. También el estado de situación de muchos que los muerden las legales reglas de juego y desajustan muchas situaciones laborales en nuestra aldea. Y de ayer que estaban a buen resguardo con sus monedas, mañana ya no sabés. Un motivo más a la calecita loca laboral, por poca venta, por poca. Para el que ajusta el saldo con el haber, siempre va a ser poca. Cuando hay mucha, para vos, poca. Y cuando conviene, te la dicen en plural. Tenemos poca. Nunca tuvimos. Hacemos o no, que sea mayor, estable o menor, tal venta, tal producto. Siempre hay sentido de pertenencia en plural para las pocas. ¿Y las muchas? ¿Qué palabrita como la peste? Te invade la impotencia, pena, vergüenza, hasta los poros. Somos un pedacito también de la generación del miedo. Creo que es clarito. Propuse que dejaran su voz, pero solo pudimos conversar y que le diéramos aire desde la balsa. A mi rara manera, lo diremos entonces. Dejemos de relegar, no todo es integrable. Con todo, no debemos hacer abulafia. Acá es preciso no dejar unir los opuestos para que el círculo no suelde sus extremos. La tristeza, la rabia, el miedo, la desesperanza, rompe los tiempos. Como un estornudo sobre un montón de harina, de pura bronca. Igual a ese polvillo en 30 segundos te atrapa una realidad bisagra y quedás flotando sin poder pisar firme y recomponerte. Estamos como podemos, casi como arruinando un concierto. Se escucha el silencio, aunque va saliendo de la cabeza y va directo a las manos y a los papeles hoy. La tristeza, la rabia, más miedo, la desesperanza, hace que solo seamos padres sobrevivientes, llevando un medallón como cencerro, y así evitamos perdernos a nosotros mismos entre los demás. La tristeza, la rabia, sigue el miedo y esa desesperanza después producen un sonido solo audible para los que nos consideran especiales. No tiene badajo, entonces el oído que escucha romperá nuevamente los tiempos y empezará la misión de hacer que ese silencio produzca estruendos. La tristeza, la rabia, el miedo y la desesperanza entraron en tu camerino sin que nadie le llamara ni invitara. Te invaden cada vez que estás listo para hacer tu acto. Te roban la mirada, el movimiento, los gestos, también la voz. La rabia te empuja a las tablas, el escenario primero y una balsa después que en sus hamacadas te da un vértigo porque todo se balancea sin control. Como una profecía queriendo restaurar, no precisás destruir todo y hacer todo de nuevo. Ese movimiento chiquito es tan costoso que no es terrenal y parece lograrlo. De ahí que esperan algo místico, divino si lo hay, te regresó a un plano donde se rompe el tiempo. Y en la otra hoja de la bisagra ves la salida. La quietud te plantea resolver cosas muy íntimas, como ir y darle claridad a todo eso que está esperándote intacto como lo dejaste. Va a ser ahí en ese momento que deberías decirle a la tristeza, a la rabia y al miedo, me estoy yendo, y esperar ver qué cara ponen, cuando entre ellas descubran que no las dejás, que ellas se quedan, porque ya decidí no escapar más y romper el tiempo en las formas que se me venga en gana. Nada más peligroso que evitar la tristeza y la rabia, es como llevar todo sabiendo que nada te pertenece. Y así, y siempre ahí desde la ventanilla del conserje, ese profesional observador que se asoma solo por asomarse. No le inquietás nada, profesionalmente indiferente a vos, no intercambia mirada alguna, porque nada te conoce y menos le importás. Poder diferenciar dónde estás, para dónde es más conveniente, o hacer una pausa y alimentar la desesperanza, que se haga carne en vos y salir de la madriguera a todo o nada. Después de romper el tiempo, ¿qué? ¿Sigo por buen camino? ¿Lo haré solo? El sentido de avance es para adelante. Esta vez vas para atrás, volviendo. Terminamos de romper el tiempo donde empezamos. La otra cara de la bisagra te llama a que vayas para su lado y te dice tener la respuesta. O avanzar retrocediendo, hoy, ahora, ya, o no lo sabrás nunca. Urge saber la fecha de vencimiento de esta realidad. Así se deja atrás y se consigue otra. Se siente el nerviosismo en cada articulación porque al sentir que esa cara de la bisagra me mira mucho y no tengo idea cómo seguir, medio perdido, sin ver que la búsqueda desesperada de algo que hasta podría trompezar con ella, siempre estuvo delante mío y así podría terminar. Algo que es como un abismo, es salir de tierra firme y desconozco cómo voy a estar. Está planteada la propuesta, para mí es como lo que vamos al mar. Hay quienes salen corriendo y se tiran sin cuestionamientos, otros entran caminando despacito, muchos ni se arriman a dejarse mojar los pies. Vos no sabés si está el mar. Ahora sabrás lo que se siente ser, mientras tus pedazos del tiempo se regeneran. Como dice el dicho, apropiate de tu herencia, y si el origen ya está perdido por lo fundado, elegí no saber. Así lo reinventás y lo reinventás cuantas veces puedas, porque el destino no está en el nombre de algo sino en el sueño, sin recompensas por la buena acción. Ya estás en el club de los desempleados, al que no llaman para consultas de todo tipo, y que eras el mejor, te dejaron solo. Suerte en pila, tu lugar donde dejás la bici y el cajón del locker, en breve ni se acordarán de vos. Ya sos el amigo invisible, pero de verdad, duró mientras respirabas equipo y adentro. La indiferencia y el competir egoísta te pondrán su sello. Te mandan al seguro, lo único seguro es estar vivo y gastar tu tiempo en vos primero. Capaz esta vez se da que resurjas emparchado y a los tumbos, y la próxima vez seas vos quien determine cuándo ir al seguro. Ya total o parcial, al que vos elijas, o mejor, si no hay ninguno mejor, porque habrás traspasado la línea y ya sin tristezas y rabia, sin miedos, inundado de desesperanza y a todo trapo, por salir adelante. El talento es tuyo, no de las empresas. Nos vamos mezclando, sí, algo más o menos con los demás, aprendiendo tareas con otros, pero tus manos y pienso, si vos los dejás fluir por desesperanzas y nanas de salir a ser, te acunarán hasta salir de tu fondo profundo donde te dejaron en un cerrar de ojos. Otra vez despacio, pero desde vos y para vos. Lleno de parches, pero lo tuyo sanando. Se puede, siempre se puede. Solo o en el montón, se puede. Y eso es justamente lo más seguro, protegiéndote tu salud mental de todo cascotazo también. Desde el fondo vas a salir y estar en eje. Fácil nada, imposible tampoco. Así que hoy, más que nunca vigente el dicho, y qué coincidencia, la acumulación de pocos sigue generando miedo en muchos. Entonces, nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. Salud. Aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque ese amor no camine, aunque eran planes y hoy yo lo siento. Si casi nada quedó, fue solo un cuento. Fue nuestra historia de amor y no te voy a decir si fue lo mejor. Saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder, solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder, solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder, solo quiero saber lo que puede dar cierto. Aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque ese amor no camine, aunque eran planes y hoy yo lo siento. Si casi nada quedó, fue solo un cuento. Fue nuestra historia de amor y no te voy a decir si fue lo mejor. Come on, come on, come on, come on, steer it up. Little darling, steer it up. Come on, come on, come on. Ya no se encantarán mis ojos en tus ojos, ya no se endulzará junto a ti mi dolor. Pero hacia dónde vayas llevaré tu mirada y hacia dónde camines llevarás mi dolor. Yo fui tuyo, fuiste mía, ¿qué más? Juntos hicimos un recodo en la ruta.

Andrea, Mariana, Leticia se comunican y se quedan conversando en esto de apropiarte de tu herencia. Nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. Ahora sos el amigo invisible de verdad. Curan los ojos del amor. Ahí cambia la suerte. Fue por el impulso de crear. Cuando decimos, cuando hacemos lo que queremos decir, lo que queremos sentir, lo que queremos, nos fortalecemos, fortalecemos el espíritu que corre por la sangre. Del amor. Ahí en el pozo de la desidia germinan ganas de crear. Ay, ay, soy lo que siento, lo que me pasa. Ese es mi templo, esa es mi casa. Soy como nadie, soy. Yo soy mi Dios. Empezará cambiando. Nos encanta que la balsa sea el medio de transporte de todo eso. Y lo sabemos de mucho más. Leandro, que saluda desde Italia. Hugo, que nos saluda desde la COVID-2. Desde el barrio Unión Estela se suma a este abrazo y a esta conjunción de buenas palabras que surgen de la balsa. Aquellos años fueron mansos, vos estabas deshojada, sin murallas a la vista, que contengan la esperanza. Que pretenda devolverte, lo que jamás te había entregado, pero el invierno frota el vientre de mis sueños desvelados. Amanda del proyecto Hermano Hormiga, Fernanda saluda desde el hospital, ya está en esto de su columna de la semana que viene. Sonia también, que está intentando acordarse de una canción. Hay un reflejo de tu sombra caminando por mi espalda. perdido que en tu viento se derrama. Ya se acordó, muy bien. Amanda. Otro de los espacios así súper esperados aquí en La Balsa, otra de las palabras, otra de las posturas, otra de, además de las palabras, las intenciones, son las de Tania Tavares, que trae su descarga para compartirla también con nosotros. Caminantes. Nuestros besos desvelados traen el eco del camino. Que me regresa aquel verano. Estamos en La Balsa. Bárbara, la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Bueno, la descarga de hoy vuelve a traer esta palabra que hemos usado bastante en la última semana, en virtud de la marcha de silencio y el recuerdo de la memoria de nuestros detenidos desaparecidos, que es la despartidización. Despartidización. Sí, porque no se puede decir que la vida es política. El precio del boleto es una decisión política. Que haya un boleto diferencial para jubilados y estudiantes es una decisión política. El precio de los combustibles, el precio del pan, la leche, todo es política. Cuando estamos hablando de la vida diaria, estamos hablando de política, de la voluntad de estar al día o no respecto a los impuestos que tengas, qué lugar tiene eso para nuestros jerarcas. Siempre estamos hablando de política. Pero no tenemos por qué estar hablando todo el tiempo de política partidaria. Justamente en tiempos en los que estamos viviendo, como en el día de ayer, que por ejemplo se eligió quién era el alcalde, se tuvo que elegir por sorteo. Entonces, ¿qué partido tiene cada uno? Terminó siendo una anécdota, porque tienen los mismos votos, la misma legitimidad de otros vecinos que los eligieron, pero uno va a actuar como alcalde y otro como concejal municipal, perdón. Pero en el medio de toda esta vorágine que es nuestra vida política, que es un país, surge la compra por parte del Instituto Nacional de Colonización de la estancia María Dolores. Una preciosa estancia que pudimos ver gracias a un video de Sebastián da Silva. Y esa compra estuvo teñida desde el minuto uno de política partidaria. Y es lo que no nos puede pasar. En el día de ayer tuve la oportunidad, como tuvimos muchos de nosotros, supongo, de ver una conferencia de prensa del ministro de Ganadería interino, Carámbula, y también del presidente del Instituto Nacional de Colonización, hablando de las características de, más allá de la estancia de la compra, de la estrategia que se tiene, y yo quedé maravillada con algunas de las cifras con las que hablaban, en un país como el que tenemos, que es un país lechero, entre otras cosas, es un país lechero, de lo que implica esta compra y lo que puede implicar para muchas familias. Desde el día uno, esta estrategia gubernamental está teñida de color político. Y eso no tiene nada que ver con el Instituto Nacional de Colonización y no tiene nada que ver con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y eso es lo que molesta. Porque si esto surgiera desde ahí, ese color político, uno podría entender que un avance quieran, aunque no lo compartan, ¿no? Pero creo que llega el momento de que los políticos, si quieren que nosotros como vecinos, como periodistas también, desde el lugar que cada vecino ocupe, acompañemos las estrategias, las veamos, las conozcamos en su profundidad y después las llevemos a las personas, tienen que ayudar un poco. Y quizás presentar esta compra dentro de un momento tan emotivo, tan emocional, como fue el pasaje del féretro de José de Pepe Mujica por la puerta del lugar del MPP, de la sede del MPP, no fue el mejor lugar estratégica desde el punto de vista gubernamental. Yo no sé si política, no soy política, no manejo esos criterios, pero creo que no le hizo bien. Y entiendo la emotividad de Alejandro Pacha Sánchez, que para muchos, no sé si es real o no, pero muchos han dicho que es como un hijo político de Mujica, no tanto como Yamandú, pero se habla de ese impacto. El haberlo dicho ahí, en ese momento en que pareció un hecho emocional, algo que fue como un homenaje a Pepe, cuando es una compra que está, esta oportunidad de compra surge en abril, principio de abril de este año. Entonces, Al minuto de todo esto, Sebastián da Silva en un video nos muestra a la estancia María Dolores, por lo cual supongo que sabía de esa compra mucho antes de que Pacha lo dijera allí, donde lo dijo, porque fue bastante cerca como para irte hasta allá a conseguir que te abran, y bueno, todo lo que hizo. Cuando yo vi esas imágenes, me maravilló el lugar. Y entendí el olor a clasismo que salió por parte de algunas de las personas que uno lo siguen, que uno lo agreden, que uno. Porque enseguida salió eso, se puede conseguir otra cosa por menos plata, ¿no? Y qué lindo cuando hay dignidad. Qué lindo cuando voy a poner una metáfora, se compra una casa en Carrasco, una casa que está en buen precio, bien ubicada, donde tiene ya el ómnibus en la puerta, ya tiene los servicios para que vivan 16 familias, de repente fomentando un emprendimiento turístico en Carrasco. No sucedió eso, pero lo uso como metáfora para esta estancia que voy a leer algunos de los datos que dio Matías Carámbula en el día de ayer. Ya sabemos todos, ¿no? 4.404 hectáreas, 32 millones y medio de dólares, pero tiene galpones, viviendas, caminos internos, sistema de riego, montes de olivo. Es un lugar ubicado en un lugar estratégico en la cuenca lechera, con acceso a cursos de agua. Está a 100 kilómetros, menos de 100 kilómetros de Florida. Tiene lugar para 8.500 animales. Le daría follaje, porque lo que se quiere es repartir en 16 a 20 familias 100 hectáreas de esas 4.404, repartir en esas 16 a 20 familias 100 hectáreas y también utilizar 2.000 hectáreas de esas 4.404 para follaje que beneficiarían a, quiero dar los números exactos porque los dijo el ministro, no voy a errarle yo, a otros 100 productores de la zona. Este trabajo permitiría el trabajo de al menos 150 personas. Queremos decir, además, cuando queremos contarle a la gente lo que está pasando, es que el 5%, me encantó este dato, el 5% de la tierra, solamente el 5% de la tierra del Uruguay, se destina a la producción lechera. Y nosotros le estuvimos contando durante todo el año pasado a ustedes, a la gente que consume los medios de comunicación, los conflictos de la industria lechera. La cantidad de... ¿Se acuerda que una vez hasta se tiró leche? Sí. Entonces, ¿cómo no vamos a intervenir en eso? ¿Cómo no vamos a intervenir como sociedad? ¿Cómo no se entiende que algo que está escrito en un programa de gobierno luego se ejecute? Después, lo mejor, lo peor, si está bien el momento, si no, si tenía que ser ahí, si tenía que ser en otro lugar, yo creo que hay momento, después que conocer la información, hay que dilucidarlo. Y honestamente, desde el lugar de sociedad, desde la experticia que cada uno tenga en el tema, discutirlo. Pero creo que el sistema político no nos está ayudando a esto. Porque la conferencia esta fue ayer, o antes de ayer porque yo la cambié por antes de ayer. Y esto sucedió la semana pasada, lo de la presentación a la gente, lo de la respuesta de Sebastián da Silva, que en algún momento hay que discutir los fueros, ¿eh? Porque no se puede salir a decir mentiras así, porque sí, porque sos senador, y decir, por ejemplo, que se compró algo sin ir a mirarlo, cuando hay pruebas de que esto realmente ocurrió. No está bien, no nos hace bien como sociedad. Y el lugar que nos pone a los periodistas es que terminamos difundiendo con los mismos espacios en los medios de prensa, pero se me perdona la vejez, porque ahora está eso, no importa, pero en el mismo lugar de preponderancia que te aparece en la red, una versión política a un hecho contundente como es la compra por parte del Instituto Nacional de Colonización, que venía con un atraso gigante en la compra de territorios para los colonos. Los que somos montevideanos de pura cepa, a veces nos cuesta mirar al interior, pero tuve la oportunidad, por vueltas de la vida, de viajar mucho al interior y conocer un poquitito más, pero es esto lo que conozco. Mi ignorancia es mayúscula, entonces hablo desde este poquito que sé y me callo toda esa ignorancia, que es lo que deberían hacer muchos. Pero de verdad, los jóvenes no se quieren quedar en el territorio rural porque no les ofrece nada. Porque continúan un trabajo abnegado de sus padres, de sus abuelos, que muchas veces no tiene rédito. Entonces, para eso está el Estado, para decir, acá llegás, pero llegás con tecnología, llegás con apoyatura, llegás con desarrollo, llegás no como un productor solamente, sino con alguien que pueda tener una diferencia a futuro para vos para tu comunidad, para tu país. Y eso tiene que ser apoyado desde el Estado. Está la UTU, la UTEC involucradas también en este desarrollo, en este gran proyecto que se tiene de que los jóvenes estudien y desarrollen al máximo sus potencialidades para aportar tecnología y ciencia a los desarrollos agrarios. Ayer se manifestaron además 5 gremiales lecheras apoyando esta compra. Todo eso queda envuelto en la vorágine de el Frente Amplio contra el Partido Nacional o la coalición republicana contra el gobierno. Y yo creo que estamos cansados. Yo creo que como sociedad estamos cansados y creo que todos están haciendo algo para que no logremos dar ese paso de ir un poco más allá y criticar la compra, pero desvestida de cualquier color político. Es decir, no es el momento o no me gusta esa estancia o capaz que se puede comprar algo más barato o capaz que una estancia con ese glamour no está buena, como dijiste, podríamos comprar algo más barato, como dijo alguno. O honestamente decir, me parece bien, me parece que es una compra pertinente, me parece que implica un desarrollo para toda esa zona que la está necesitando y lo hemos manifestado a nivel de prensa durante los últimos 6 meses al menos, yo creo que mucho más, pero al menos 6 meses ha sido catastrófico lo que viene pasando con la industria lechera. Ayúdennos a ser responsables con la información. El sistema político, entiendo, son personas también que capaz que pueden estar imbuidas de un sistema, de un momento emocional, pero nos tienen que ayudar a cuidar la información, a que le podamos decir realmente a nuestros vecinos que están en el mismo, no estamos en pedestales de bronce los periodistas, somos vecinos que estamos más cerca de la información y que le tenemos que poder explicar a nuestro vecino de puerta, mira, esto es lo que pasó, sale esto, sale el otro, está bien, está mal, dependerá de la opinión de cada uno, pero no nos están ayudando. Que el mea culpa hoy, que las barbas en remojo, que uso bastante esa frase, no sea solo de nosotros. El sistema político nos debe dejarnos descansar de las campañas y empezar a trabajar en serio. Muy bien, señor Tavares, muchas gracias. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Me encanta la música de la balsa. Les cuento ahora una noticia de estas últimas horas. El Tribunal de Apelaciones Penal de cuarto turno confirmó la imputación al intendente electo de Soriano, Guillermo Besossi, por delitos de corrupción. Y también al resto de los imputados en un fallo dividido, esto lo informó hace minutos El Observador en una nota de Natalia Roba. La sentencia a la que accedió El Observador confirma que Besossi cometió los delitos de peculado, se lo va a investigar por esto, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple y reiterados delitos de abusos de funciones, todos en régimen de reiteración real. El fallo salió con la discordia de la ministra Gabriela Merialdo, quien opinó que correspondía declarar la nulidad absoluta de la sentencia de que había sido de la jueza Ximena Menchaca en primera instancia. Sin embargo, los ministros Luis Charles y Adriana de los Santos formaron la mayoría que confirmó estas imputaciones, que también abarcan al exsecretario general Daniel Gastán por reiterados delitos de peculado, entre otros, al ex prosecretario Gonzalo Castillo por un delito continuado de cohecho calificado, al ex director de Hacienda Pedro Besossi por 2 delitos de peculado y 1 delito de abuso de funciones, al ex director de Obras Pedro Nocetti por la presunta comisión de 2 delitos de peculado y al ex director de Auditoría Germán Caballero, a quien se le confirmó el delito de concusión y 1 delito de omisión de denunciar delitos en régimen de reiteración real, así como también al ex director de Logística Jonathan Torres. Funcionarios de la Intendencia. Reitero entonces, el Tribunal de Apelaciones Penal de cuarto turno confirmó la imputación al ex intendente electo de Soriano. No todas las cosas del mundo se van. El viento nos trae momentos y planes que se hacen recuerdo en el mar. No todas las cosas del mundo se van. Alguna la come la muerte o la desaparece algún militar y mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente. Que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere ir. Que cuentan la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. Calma, estamos en la balsa. La mitad de los militares, policías y civiles procesados por crímenes de la dictadura está en prisión domiciliaria. Hay 15 represores requeridos por la justicia uruguaya por crímenes de la dictadura que se encuentran fuera del país. Algunos fueron ubicados en Brasil, Paraguay, Austria, Estados Unidos y España. Por Mariana Cianelli y Pablo Manuel Méndez. El trabajo de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo de Ricardo Percivale, implicó un antes y un después en la investigación y posteriormente juzgamiento de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. Desde su creación en 2018, hubo 3 veces más procesamientos y condenas que en el resto del periodo postdictadura, donde hubo tan solo 13 condenas y 2 procesamientos. El avance de los procesos judiciales llevaron a muchos represores a ser procesados y condenados por los delitos de lesa humanidad que cometieron durante la dictadura. Actualmente, según información a la que accedió la diaria, 34 de ellos están privados de libertad en establecimientos carcelarios, 28 en la Unidad 8, conocida como Domingo Arena, y 6 en la Guardia Republicana. La nota incluye tabla, procesados y condenados por delitos de lesa humanidad privados de libertad. Durante el periodo pasado, Cabildo Abierto presentó un proyecto para disponer de manera preceptiva la prisión domiciliaria a los mayores de 65 años, incluso a quienes hubieran cometido crímenes y delitos de lesa humanidad antes de la aprobación de la Ley 18.026, que tipificó en nuestro orden jurídico nacional dichos delitos, es decir, a partir de 2006. El proyecto original fue modificado, se quitó la posibilidad de otorgar ese beneficio de manera automática y si bien se llegó a aprobar en el Senado, luego naufragó en diputados. Uno de los principales promotores de la iniciativa fue el senador Guido Manini Ríos, quien dijo en más de una oportunidad que los presos en Domingo Arena fueron procesados sin garantías y por lo tanto consideraba que debían ser liberados o al menos estar en prisión domiciliaria. Sin embargo, y a pesar de las valoraciones de Manini Ríos, al momento 34 represores que fueron procesados o condenados están en prisión domiciliaria, la misma cantidad de privados de libertad en Domingo Arena y la Guardia Republicana. La nota incluye tabla, represores con prisión domiciliaria. El procedimiento para determinar la prisión efectiva o domiciliaria se realiza con independencia de la sentencia de procesamiento o condena y puede definirse prisión domiciliaria tanto para el cumplimiento de prisión preventiva luego del procesamiento o como forma de cumplir condena una vez definida la pena. Si la defensa de la persona sentenciada entiende que sus condiciones de salud son incompatibles con las condiciones de reclusión, debe presentarle a la justicia la documentación médica que acredite su estado de salud y luego ser valorado por médicos del Instituto Técnico Forense que elevan el informe al juez para que éste determine. Esa resolución puede ser apelada por cualquiera de las partes y en cualquier momento puede pedirse la revisión de esa determinación si se entiende que las circunstancias cambiaron. Hay 15 represores requeridos por la justicia en el exterior del país. La justicia uruguaya tiene vigente orden de detención contra 15 militares que han sido requeridos por la justicia uruguaya y no han comparecido en los procesos en los que se los investiga. En algunos casos se encuentran prófugos, en otros fueron encontrados, pero la justicia del país de origen negó la extradición a Uruguay o se encuentra en proceso. En dos casos, los militares fueron condenados por otras causas en el exterior. Según la información que tiene la justicia a la que accedió la diaria, los militares requeridos son 1. José Luis Parisi Alegre. Es requerido por la desaparición de los militantes comunistas Juan Manuel Brieva y Julio Correa. En estas causas llegó a ser procesado antes de fugarse. También es requerido por la desaparición forzada del militante comunista Luis Eduardo González González y requerido en la causa que investiga torturas en el centro clandestino de detención 300 Carlos. 2. Wellington Sarli Posse. Es uno de los militares condenados en Chile por el secuestro del agente de la Dirección de Inteligencia Nacional de la dictadura chilena, Eugenio Berríos. Sarli, que cumplió condena por ese caso y vive en Chile, está requerido por la justicia uruguaya por la causa que investiga torturas contra adolescentes en 33, la causa que investiga torturas en La Tablada y por la desaparición forzada de los militantes comunistas Miguel Mato, Omar Paita y Félix Ortiz. 3. Jorge Grau. Es requerido por torturas en La Tablada y las desapariciones de Mato, Paita y Ortiz. Se estima que vive en Paraguay. 4. José Eduardo Delgado. Está requerido por la desaparición forzada de Arpino Vega y en la causa que investiga torturas y privación de libertad en la base aérea Boisolanza. 5. Alfredo Ángel Fresia Dubois. Está requerido por la desaparición del militante comunista Arpino Vega y torturas en Boisolanza. 6. Roberto Freddy Amorín Maciel. Es investigado en la causa sobre la desaparición de Arpino Vega y torturas en Boisolanza. Se estima que se encuentra en Miami. 7. José Walter Bazán y Sacías. Está requerido en la causa que investiga el secuestro y torturas en Brasil contra Universindo Rodríguez, Lilian Celiberti y sus hijos Francesca y Camilo, y en la causa que investiga torturas y privación de libertad contra el dirigente de la Unión Ferroviaria del Uruguay asesinado, Gilberto Coghlan. Se estima que vive en Austria. 8. Rubinson Rosas Escalante. Está requerido en la causa que investiga el asesinato por torturas del militante del Movimiento de Liberación Nacional, Edison Marín. En marzo de 2024 fue ubicado en Brasil por la policía de Nova Friburgo, un municipio del estado de Río de Janeiro. 9. Pedro Mato Narbondo. Es investigado en la causa Plan Cóndor, que integra los asesinatos de William Guitelau, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y Selmar Michelini. Vive en Santana do Livramento. Al ser ciudadano brasileño, la justicia de ese país negó la extradición a Uruguay. 10. Daniel Mayorano. Es requerido en la causa que investiga torturas y privación de libertad, Operación Morgan, Prefectura Nacional Naval. Se encuentra en España y está en marcha el juicio de extradición. 11. Tabaré Camacho Pastorini. Es requerido por la justicia uruguaya en la causa que investiga torturas y privación de libertad en el Batallón Florida. Se encontraría en España. 12. Juan Manuel Cordero. Cumple condena por crímenes de lesa humanidad en Argentina. La justicia uruguaya lo requiere por el asesinato de Iván Morales, la causa que investiga torturas, privación de libertad y delitos sexuales contra 28 presas políticas y la causa Plan Cóndor. Luego de fugarse de Uruguay en 2005, fue detenido en Brasil en febrero de 2007 y extraditado a Argentina en enero de 2010. 13. Juan Manuel Pagola Alzamora. Es requerido por las causas que investigan las desapariciones forzadas de Omar Paita, Félix Ortiz y Miguel Mato. 14. Juan Carlos Esponda Martínez. Es requerido por las desapariciones forzadas de los militantes comunistas Omar Paita, Félix Ortiz y Miguel Mato. 15. Fleming Galo. Está requerido en las causas que investigan torturas en el Centro Clandestino de Detención y Tortura del Cuerpo de Fusileros Navales. Galo es un ex militante comunista que fue colaborador de la dictadura contra militantes del Partido Comunista del Uruguay y la Unión de Juventudes Comunistas. Fue ubicado en España y su extradición rechazada por la justicia española para una de las causas por las que está requerido. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Durante muchos años, en España, no había búsqueda, pero, y acá las mujeres siempre cumplieron un rol fundamental. Las esposas, las viejas, las madres, iban a los campos y distribuían pétalos. Allí, donde distribuían pétalos, fueron encontradas fosas. Entonces, es una lucha vana. Lo que pasa es que ya han pasado 40 años de democracia. Y nosotros nos ufanamos de que tenemos una democracia plena y sigue reinando la impunidad. Nosotros sabemos bien que hay uruguayos que hoy viven que tienen información muy relevante. No se han muerto, viven. Y sabemos también que hay documentación que existe, cuyos lugares se conocen y que no ha sido entregada. La documentación es muy importante en sociedades en donde el pacto de omertá ha regido. Y en ese marco, bueno, hay mucho por hacer. Por eso la orden no es la ingenuidad de pensar que el presidente da una orden y se cumple. No, no. La orden, primero, es establecer aquello de Serrat, establecer quién manda y quién es el mandado. ¿Y cuáles son las consecuencias? Por supuesto. Porque en algún momento hubo alguna intención de orden, se habla en el gobierno de la que hubo una orden escrita, que nadie conoció mucho, en fin, familiares no tuvo acceso, pero no hubo... La única orden... El tema es qué pasa la única si orden que vale es la orden escrita y documentada y que tiene que estar informada y presentada. Gerardo. Y por otra parte... El pretexto de la obediencia debida nunca puede amparar la comisión de delitos de lesa humanidad y de violaciones a la Constitución. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros, ¿eh? No, para mí era un imperativo y bien, también era un gusto especial porque vuelvo a estar un 20 de mayo en Canal 5 después de 5 años de ausencia. Gracias por habernos acompañado, Gerardo. Que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me recuerda. Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré comparten con nosotros el témpano. Mujeres descalzas en el verde, voy hacia el fuego como la mariposa. Y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Antes estuvo con nosotros Lisandro Aristimuño, Voy con vos. Antes Gerardo Caetano con alguna reflexión sobre la marcha del silencio. Y cómo estuvo censurado por el canal oficial, ¿verdad? Por el canal de todos, por Canal 5 durante 5 años. Y antes un informe de la diaria sobre cuál era el estado de situación de la fiscalía que lleva adelante Percivale. Sentimos, ¿verdad?, en algunos casos cierta incomodidad de tocar estos temas, pero no tocarlos. Sería no estar navegando, ¿verdad? Y bueno, nos parece que también tiene que ver con eso, con que conozcamos nombres, conozcamos circunstancias, conozcamos, reconozcamos el terror, reconozcamos también el miedo que durante mucho tiempo generaron sobre nosotros. Aterrizando las cosas también va a haber un trabajo intenso sobre el cuartel de la ciudad de Trinidad. Para conocer, para reconocer por qué se constituyó durante un periodo largo de nuestra historia en un lugar de poder, de miedo. Y bueno, cómo de alguna manera transformarlo, ¿verdad? Y cómo que integre el radar de nuestros vínculos de convivencia de una manera mucho más sana. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento. Porque todo se transforma, lo dice Dresler, lo sabemos todos y todas. Se pisaba el vino que bebió tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano y mientras el vino caía. Pero siempre requiere de una actitud, ¿verdad? De una manera de mirar a la realidad. Fue inevitable escuchar a Caetano hablando de la orden escrita para que se cumplan con decir dónde están los desaparecidos, las desaparecidas. Y pensar en esa reunión que tuvo el anterior ministro de Defensa, Armando Castendevac, con los familiares, donde en su mano derecha tenía una carpeta, una carpetita decía, con la supuesta orden escrita del comandante en jefe de las Fuerzas Conjuntas, que es el presidente de la República. Y nunca se lo mostró a los familiares. La movía para aquí y para allá, la apoyaba en su rodilla y no la mostró. Entonces, bueno, se habrá para caminar, ¿verdad? Yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple. No hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día. día a darte las gracias, porque cada uno da lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá. La balsa del día de hoy. Que te digan que yo ya no existo. En esto del recuerdo, de la admiración, del gusto por compartir las canciones que Héctor Vidondo ponía en el Camino FM. Aunque yo te haya dado de todo. Teníamos que terminar la balsa con una de Alfredo Jiménez. Te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo. No nos vamos todavía, tenemos alguna invitación este domingo. Domingo 25 de mayo a las 17 horas en Ultreya Café, ahí en la calle Ramírez, la ubican, ¿verdad? Vaya bonito, amor. Lorena López va a estar presentando, va a estar compartiendo, va a estar leyendo su libro Mi Nueva Versión. Que se llenen de sangre tus venas. Por lo tanto, también va a ser un lugar de encuentro para balseros, para balseras, para nuestra tripulación, para nuestros, aunque tengo mi pecho, navegantes intrépidos e intrépidas. Lorena López en Ultreya Café, domingo 25 de mayo a las 17 horas. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito. Sabemos que le encanta esta música. Ojalá que se acaben tus penas. A la tripulación. Que te digan que yo ya no existo. Ya imaginamos muchos y muchas de nosotros haciendo un movimiento de balsecito. Que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Y bueno, vaya con esta música, lo decíamos y lo repetimos, ¿verdad? El saludo, el hasta dentro de poco, el buen viaje, Héctor Vidondo, ha sido un gusto compartir contigo. Quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Y yo no sé cómo voy a apagarla. Amor, que te vaya bonito, amor. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate,